Cualquier decisión que tome el tribunal va a ser compleja y polémica, porque si toma la decisión que se juegue los 45 minutos en nuestro estadio a puerta cerrada, pareciera que hay impunidad, que cualquiera puede venir a un estadio y cometer un hecho de violencia. Si se suspende el partido y le dan los puntos ganados y pasar a la fase, quedamos con un antecedente de rehenes, que cualquiera entonces va a cualquier estadio, se cuelga alambrado, tira una bengala, lo que fuera, y se suspende, y terminás ganando entonces los partidos en un escritorio. O sea que cualquiera de las dos decisiones, a mí me parece que mañana o cuando la tome el Tribunal de Disciplina de la Conmebol, va a ser difícil. Son las 11 y 10 de la mañana en la ciudad de La Plata y lamentablemente lo que nos convoca aquí en esta mañana de desayuno de campeones, mañana casi mediodía de desayuno brunch de campeones, es como sucedió toda la semana desde el jueves, hablar de lo que pasó en la Bombonera. Pasó de todo el fin de semana, hubo campeones argentinos en la Euroliga de básquet, Messi volvió a salir campeón, Pablo Prigioni llegó a la final de conferencia de la NBA. Incluso murió un jugador de fútbol, pero todo quedó empañado porque tiraron gas pimienta dentro de la manga de la cancha de River, un hecho absolutamente inédito, creo yo, en la historia del fútbol. Va directo al libro de historias insólitas del deporte. Y se terminó suspendiendo el superclásico que pintaba, ¿no?, para una de las grandes fiestas del deporte. Tres superclásicos seguidos, al final terminó en un escándalo de magnitudes que todavía hoy no se terminan de completar, porque tengamos en cuenta que si bien ya está la sanción de la Conmebol, todavía no se sabe si se va a clausurar o no la Bombonera, aunque a esta altura ya podemos empezar a decir, como decía don Julio Grondona, que todo pasa y que ya se empiezan a calmar los vientos y que, una vez más, pareciera que nos olvidamos, ¿no?, de los hechos de violencia tienen un trasfondo que va más allá de lo deportivo. Como decía, son las 11 y 11 ahora de la mañana. ¿Cómo andan mis compañeros de equipo en esta mañana complicada, ¿no? Un tema complicado, difícil de tratar. ¿Cómo va, Pedro? ¿Todo bien? Sí, la verdad que como decías vos, lo del superclásico tapó todo. Todavía no me quedan muchas cosas claras. Porque se ha analizado lo que fue la actitud de los jugadores de Boca, la irrupción de D'Onofrio, el presidente de River, dentro del campo de juego, la actitud de Arruabarrena, una persona que todos teníamos como muy tranquila, invitándolo a pelear al presidente de River dentro del campo de juego, y después fue la policía, fue la gente de Boca, fue gas pimienta, la verdad muchos interrogantes, y me parece de algo que no vamos a saber nunca, más allá de que la Conmebol ya haya dictado una sentencia y Boca esté apelando con el bufet de abogados brasileros que fueron presentados como los salvadores y que iban a hacer no solo que Boca juegue 45 minutos, sino que arranque con un penal a favor. Entonces me parece la verdad muy extraño y, como suele suceder me parece muchas veces en nuestro país, vamos a quedarnos con muchos interrogantes de lo que sucedió el jueves en la Bombonera. Sí, bueno, antes que nada, buen día Pedro, buen día Pablo, buen día a todos los que nos están escuchando. Sí, sobre todo nos queda claro cuando por ahí ves por algunos videos o imágenes salir gente de la manga de River diciéndole a la policía, fuiste vos, puto, fuiste vos, cagón, vení, qué sé yo. Pero también después ves algunos videos que son esclarecedores de gente de la barra brava de Boca tratando de romper el alambrado, tratando de prender fuego la manga. Ves al famoso tipito este vestido de gris que le daba con la mano con el gas pimienta y se nota clarísimamente. Entonces, todas esas cuestiones de que fue la policía o no fue la policía, para mí, en una opinión personal, queda claro que esto es una maniobra de la gente de Boca para que la barra brava de Boca quede libre de culpa. Sí, yo no vi tan claro en los videos este tema de que era desde la tribuna hacia adentro. De todas maneras, como siempre, ¿no?, dando un paso hacia atrás en el debate, ¿interesa si es de adentro hacia afuera o de adentro hacia adentro? O sea, es dentro de la cancha de Boca. Si había una persona dentro de la cancha de Boca que lanzó algo hacia los jugadores de River, es lo mismo que si está de un lado del alambrado o del otro. Y es lo mismo incluso en el sentido de que es evidente que hubo connivencia dirigencial. ya sea para ingresar los elementos a la cancha o para que ingrese una persona dentro del césped y pueda tirarlo. En ese sentido, el otro día discutíamos justamente de esto en la noche larga, noche del sábado, me daba la sensación de que una sanción deportiva era el menor de los temas a tratar, ¿no? Porque fue el eje del debate del jueves al día sábado, que fue cuando salió efectivamente la sanción de la Conmebol. Sí. El eje fue la sanción deportiva. Un año, dos años, 16 años, suspensión de por vida, asesinar a todos los jugadores de Boca por la actitud que habían tenido. ¿Y cuál era el problema de si había una sanción deportiva más grande o más chica? Eso de última es una cuestión coyuntural. Yo no estoy a favor de las sanciones deportivas, sobre todo en estos casos donde no terminan de hacer nada a que se solucione el problema. Pero bueno, es parte de la ley. Puede haber una sanción deportiva. Los hinchas están al tanto que haya una sanción deportiva. Pero no era el problema, no era el debate, me parece. Sino que el debate era cómo había llegado un hincha adentro del estadio o adentro incluso de la cancha a acceder a los jugadores de River, a lanzarles cosas. En este sentido también escuchábamos en la entrada, en la apertura, a Daniel Angelici diciendo, bueno, cualquier sanción va a ser polémica. Como que, sí, obviamente, ¿no? Tiene razón Angelici, pasara lo que pasara, dijera lo que dijera la Conmebol, sí, iba a haber polémicas. Pero no había un mea culpa, no había un decir, bueno, no nos importa la sanción a esta altura, lo que hay que hacer es encontrar al responsable de haber atacado como si se tratara efectivamente de un combate al equipo rival, poniendo también en suspensión la seguridad que puede sentir cualquier plantel a la hora de ir a la Bombonera, ¿no? Muy turbio, es muy turbio para un jugador de fútbol saber que cualquiera puede hacerte cualquier cosa dentro de una cancha. Yo creo, igual que lo que decís vos, tenés razón, coincido plenamente, pero en nuestro país y creo que en todo Sudamérica, la sanción deportiva siempre va a ser lo más importante para la dirigencia, para los jugadores. Ayer leía el tuit de Osvaldo diciendo que 5 gordos mafiosos lo dejaron le rompieron la ilusión a su sobrino. Idea, ¿no? Entonces me parece que la sanción deportiva siempre es lo que termina generando más repercusión. Por eso creo que para la Conmebol la idea de sentar un precedente era, si vuelve a pasar esto, vos te quedás afuera de la Copa. En este caso Boca no va a poder jugar los 45 minutos que restaban. Se hablaba de que no iba a poder jugar próximas ediciones, tanto de Copa Sudamericana como de Copa Libertadores. Y eso me parece que era lo que terminaba generando más revuelo en la gente. Claro. Después que le suspendan la Bombonera, ¿cuántas veces han suspendido la Bombonera o una tribuna? Sí. No termina, es algo que no termina afectando a la gente. Entonces me parece que esta imposición de una sanción deportiva, además en un partido tan importante, porque no era que claro, Boca estaba jugando contra un equipo de menor jerarquía, era River, con todo lo que traía de los partidos anteriores, de las patadas, de Bangioni, de la eliminación en Copa Sudamericana del año pasado. Entonces me parece que era el partido para Boca, y dejarlo sin la posibilidad de jugar estos 45 minutos era la sanción que más le dolía. Sí, pasa que, perdón, Pablo, a mí lo que me queda la sensación es que después la discusión es larga y todo lo que quieran, pero un plantel que se prepara como nunca para este partido se queda fuera por culpa de los barra bravas. A mí lo que me queda la sensación es la de esos pobres tipos que no pueden salir a jugar y a defender su camiseta. Digo que la discusión después puede ser larga porque es verdad que tiene que haber una connivencia entre los dirigentes de Club Boca con los barra bravas. Para son que muy grises las líneas para saber hacia dónde sancionar, ¿no? Si sancionás solamente el hecho criminal, digamos, si se busca un culpable y queda ahí la sanción, también estás aceptando, al no haber una sanción deportiva, estás aceptando que haya esta connivencia entre los dirigentes y barra bravas. Ahora, yendo un poquito a la cuestión de la sanción deportiva en sí. En principio, creo que para Conmebol es revolucionaria, más allá de que fue muy leve. Sí. Pensemos que es el equipo que hizo salir campeón de oficio a San Pablo, después de que entraran hinchas con armas al vestuario de Tigre. ¿Hace cuánto fue eso? Sí, ¿4, 5 años? No, diciembre de 2012. Mirá, 3 años, menos de 3 años, un hecho igual o peor, ¿no? Me parece, invadiendo el vestuario de Tigre. Tigre no quiso salir a jugar y le dieron como por abandonado ese partido y por ganador a San Pablo. Ese era el precedente inmediato que había. Creo que es el último hecho de violencia grave que hubo en instancias internacionales en el ámbito de la Conmebol. Sí, sí, si era por la Conmebol, el representante que tuvo que Conmebol dentro del campo de juego, que es Antico, un argentino que hace muchos años y tiene mucho que ver también con torneos y competencias. Te ayudo con la imagen visual, el gordito que vimos pasear de con acá para blanca. Allá. Por, no, no, ese era Roger, ese era de Panamá, que Benedetto. El enviado de la Conmebol, sí, sí. Sí, pero Antico fue el que le preguntó, estaba de bufanda blanca y fue y le preguntó a Gallardo si estaban para jugar. Cuando el médico de control antidoping había visto a los jugadores, había dicho sí, que no. Conmebol es el reino del CIA, CIA, ¿no? Digamos, comandado durante muchos años por Nicolás Leós y mano derecha de Don Julio. Es un reino de que las cosas tienen que continuar. Me parece que el fútbol en general, sobre todo el fútbol en Sudamérica, siempre ha tenido esta cultura de que hay que seguir. En este caso, me parece que era muy difícil que se siguiera jugando porque, por ejemplo, River no podía hacer los cambios suficientes para entrar con 11 a la cancha. Sí. No, y además un dato que tal vez no fue muy mencionado, pero que muestra de cuerpo entero lo que es la Conmebol, la idea de que mencionabas vos de que todo tenía que seguir más allá de lo que pase, fue la final de la Copa Sudamericana 2010, que estuvo involucrado Independiente, le pegaron un piedrazo al arquero de Defensor Sporting, claro. El arquero la cabeza rota diciéndole al árbitro que él no podía jugar y lo obligaron a que complete los 45 minutos restantes. Sí, sí, me parece que Conmebol tiene esta idea y que un poco entró, o sea, fue muy claro que entró a bajar línea a la cancha y que por eso, digamos, cuando uno se pregunta cómo estuvieron tanto tiempo los jugadores adentro de la cancha sin una decisión, porque el post-decisión de que los jugadores de River no podían salir es otro mamarracho policial. Sí. A mí me han sacado de la cancha mil veces la policía pacíficamente y no podían sacar a 10 plateístas para que correrlos un poquito, para que pasen por la manga, ¿no? Una cosa absolutamente increíble lo que sucedió. Pero antes estuvieron los jugadores una hora y media, ¿no? Sin decisión, sin saber si se jugaba o no. Y era muy claro que había un intento de Conmebol con los enviados dentro de la cancha de seguir. Siendo que, digamos, es un hecho de corrupción. Yo creo que es un hecho de corrupción. La decisión la tiene el árbitro. El árbitro es el que tiene que ir a hablar. El árbitro fue el primero en lavarse las manos. Por supuesto, porque no sabes qué hacer. La decisión no es mía. Y no es culpa de cómo se habló de que Herrera sea un novato en Superclásicos. Que obviamente ayudó. Es culpa de que nadie tiene la espalda para bancar un hecho así. Le tiraron gas pimienta a los jugadores y vos tenés al organismo máximo del fútbol, el que te eligió para ser internacional, que obviamente es una cuestión, hay cuestiones económicas. Y el ahí, que ¿no? te va a seguir asignando partidos. Depende de que te sigan asignando un partido internacional, que cobras en dólares, si obras como ellos quieren. Entonces, obviamente que vas a ver qué tienen para decir. Y una vez que te dicen que hay que seguir a como dé lugar, ¿cómo haces vos para seguir un partido donde hay un tipo que se le está saliendo el ojo, que parecía el dibujito de los Simpsons de Homero con un ojo para afuera? Igualmente todos los que estábamos adelante del televisor el jueves, a partir de que vimos la cara de Poncio, la cara de Craneviter, la cara de Funes Mori, decíamos, este partido lo gana River en el escritorio y acá no hay discusión que valga. No, o sea, se sabía que no se podía salir era a jugar muy difícil, el partido. Exactamente. Para mí era que muy yo dudé eso. ¿Dudaste de eso? Porque era Boca el otro equipo. Sí, pero era muy estaba parado muy en la difícil. Cancha como diciendo vamos a jugar, ¿no? Sí, no, que se iba a jugar el partido, no, me parece que era claro que no se podía, pero no creía que lo iban a sancionar sin poder jugar los 45 minutos. Como así digo que era Boca, esto también tuvo que ver porque el rival era River. Yo creo que si el rival hubiera sido Unión Maracaibo de Venezuela, se sigue jugando el partido. Sí. Es posible, ¿no? O sea, es un poco ciencia ficción, pero es posible que si no fuera Boca, si fuera Boca y no fuera River. Sí. Sí, es posible. Ahora, era muy difícil realmente tomar la decisión de seguir jugando ese partido. Era imposible que que continúe naturalmente. No había fechas para seguirlo jugando, salvando la fecha que se suspendió el fútbol argentino de casualidad, donde se especuló en un momento que se iba a jugar, ¿no? Se especuló que se iba a jugar el sábado, la continuidad de los 45 minutos. Pero ¿con qué formación iba a jugar River? Iba a jugar con 4 jugadores suplentes. ¿Qué pasaba si Boca ganaba? No, un escándalo increíble. Era un escándalo increíble. Todos los hinchas de los 35 equipos, 34 equipos restantes que juegan la Copa Libertadores se iban a empezar a comprar gas pimienta y cada vez que era un rival superior. Y, che, mirá, estamos empatando y vamos a tirar un poco de gas pimienta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vamos a ver qué pasa, por lo menos. Inclusive, por si esto hubiese sido poco, he escuchado comentarios o visto comentarios por las redes sociales de gente de Boca diciendo que va a ir al partido de River con gas pimienta a tratar de perjudicarlos y sacarlos de la Copa a River ahora. O sea, bueno, interesante. Sí. Bueno, eso hay que tener en cuenta que va a pasar este fin de semana, ¿no? Juega Boca de local de nuevo. Y un poco también quería charlar de qué va a pasar con la interna de la Barra Brava, que es la señalada principal de este tema, ¿no? Porque es muy difícil pensar en un individuo, en la teoría del loco solitario, como cuando mataron a Kennedy, ¿no? Hay que pensar un poco en grupos. Y la bandera que colgó la tribuna de donde sucedió el hecho del gas pimienta, de que si lo siguen cagando, de la boca no se van, pareció en clara referencia a la cuestión de la reventa de tickets que había sucedido en la previa, ¿no? De que le dieron los tickets a una facción y no a otra. Y que entonces, como represalia, es una de las teorías que se manejan, ¿no? Sí. Se manejan varias teorías, pero esta de la represalia entre facciones se maneja muy fuertemente. Y bueno, ¿qué va a pasar entonces ahora cuando Boca juegue el domingo a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, con Aldo Civi. Sí. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué clima se va a vivir en la Bombonera si es que de acá al domingo no clausuran la Bombonera? Porque también entramos en la pelea política, ¿no? Entre Berni, Nación y Ciudad, Macri, Angelici, ¿no? El caballo de Macri ahí metido en el mundo Boca, intentando salvar la ropa en un año electoral en Boca también, ¿no? Muchísimos condimentos políticos que hacen a cómo se vivió el hecho después. Cómo se intentaron todos tirar el cuerpo del muerto, tirárselo al otro, ¿no? Berni diciendo, no entró pirotecnia. Insólito, cosas insólitas que no podés creer que un funcionario lo diga frente a una cámara, queda grabado. Ese es el ringtone de un montón de gente ahora, ¿no? Berni diciendo, no hay bengalas. ¿Cómo no hay bengalas? Un recibimiento cuando por ejemplo Estudiantes está a punto de perder la localía por el uso de bengalas en su cancha, ¿no? Ayer mencionaba a la gente de Estudiantes, leía algunos tweets también de periodistas que cubren Estudiantes, comparando la sanción que recibió Boca por parte de Conmebol. Boca va a tener que pagar $200,000 por el escándalo gigantesco del jueves y Estudiantes pagó $100,000 por un botellazo. Sí, $90,000 por el botellazo Monetti. Sí, y además Boca paga $200,000 y muy poquito más. Sí. Da la sensación de que se queda muy corta la sanción. Bueno, tuvieron mucho que ver estos abogados del diablo que llegaron para defender a Boca y le aseguraron a Conmebol que ellos iban a hacer todo lo posible por encontrar al responsable. Que bueno, para colmo el señalado es este hombre que ate y desate el buzo y que no está del todo claro que él haya sido el culpable o si fue de adentro, si fue afuera, de nuevo, ¿no? Las muchas teorías que hay alrededor da la sensación de que el hecho no se va a esclarecer. No le veo, no veo esa cuestión clara y me parece que este señor, que no, yo tampoco pondría las manos en el fuego por él, pero por estar en dos o tres fotos desatando un buzo, va a ser el responsable de... Sí, va a ser el perejil, el famoso perejil, probablemente. Hablemos, para cerrar el bloque, de qué pasó dentro del campo de juego con los jugadores de Boca. Una situación muy confusa. Para mi gusto, los medios se apuraron un poquito en repudiar que los jugadores estaban dentro de la cancha. No, o sea, no sé qué esperaban de los jugadores de Boca. El saludo final a la barra brava es un poco chocante. Para mí se tendrían que haber parado todos en la mitad de la cancha y hacerle un anda a cagar con la mano a la gente. Eso hubiese estado mucho mejor, así como ejemplo a dar y no saludarlos. Como sí, diciéndole gracias por el apoyo. No, fue ridículo. Después, obviamente, enseguida, ahora vamos a escuchar antes de irnos al tema del día, vamos a escuchar un poco a Orión y a Osvaldo justo a la salida de la cancha. Pero bueno, los jugadores decían siempre que saludar en la Bombonera, estas cosas demagógicas que estaban como fuera de lugar, pero a la vez uno piensa, no son seres humanos, estaban absolutamente superados por la situación. Sí. Una situación muy extraña, se lo vio justamente, como decías vos, muy nervioso a Robarrena, un tipo súper centrado, se quería ir a las manos con todo el mundo, lo puteó a Gallardo, qué sé yo. Evidentemente no se sabía bien qué hacer. Había además desorganización, porque ese tema de que los mandaron a formar una vez que se había suspendido el partido también es como una maniobra ridícula. Eso para mí fue lo peor de la actitud de los jugadores de Boca. El árbitro un diciéndole. Un sinsentido absoluto. ¿Qué querían lograr con eso? Fue como incomprensible. Hay que ponerse también en la piel de esos tipos que, así como nosotros veíamos que el partido no se iba a jugar y que muy probablemente lo ganara River en el escritorio, los jugadores de Boca también estaban viendo eso y se estarían volviendo locos por adentro diciendo, por favor, que de alguna manera se siga jugando este partido. Yo le dije, los jugadores de River estuvieron inteligentes porque Donofrio los vino a sacar y ellos se quedaron. Sí. Yo estaba viendo el partido con mi familia y les dije, si en este momento los jugadores de River se hubieran ido de la cancha, el partido se lo dan por ganado a Boca. Y hay precedentes. Es que pasó a Tigres, ¿no? Claro, hay precedentes porque lo que siempre se pide es que el árbitro tome la decisión antes de que los jugadores se vayan, no que haya un desafío de la autoridad. Y estuvo muy cerca de pasar eso. Imagínense lo que hubiera sido, ¿no? Si River encima perdía el partido. Hubiesen salido victoriosos los que tiraron gas pimienta. Claramente, pero además hubiera sido un escándalo porque, digamos, tiraron gas pimienta dentro de la manga y estuvo muy cerca de suceder esto de que, bueno, se hubiera empezado a hablar de que Boca debía ganar el partido por el abandono de su rival. Además de que hubiera generado ese tipo de cargadas de abandonaste, ¿no? Bueno. Sí, creo que eso tuvo mucho que ver la actitud de los jugadores de Boca de pararse, posicionarse dentro del campo de juego como para seguir los 45 minutos que quedaban. Y diciéndolo, hablando también de antecedentes, miraba, hubo muchos informes referidos a esto. Un antecedente del 62, la final de la Copa Libertadores, del 62, cuando los primeros años de la Copa. Un partido que no se pudo terminar en Brasil entre Santos y Peñarol. Era la segunda 65, final. 65, ¿no? 65 o 66. 62 me parece que 62 fue. 62 puede ser. Y simularon, restaban 39 minutos cuando se suspendió el partido. Habían sido agredidos los jugadores de Peñarol por los hinchas brasileros. Sí. Se simularon los 39 minutos que restaban. Santos ganó ese partido, esa simulación. Pero la gente nunca supo de que ese partido había sido ficticio y después sí se tuvo que jugar el tercer partido para completar. Exactamente. Y lo ponían como propuesta a la hora de lo que restaba el otro día en la bombonera. El bautismo del fútbol sudamericano, ¿no? También tantas veces se habla de que hay equipos que son más violentos que otros. La verdad es que el fútbol sudamericano todo vive a mil revoluciones. No, a nadie le importa mucho si se muere la gente. El fútbol tiene que seguir. Fue la sensación que dio este fin de semana. Sí. Si bien finalmente, bueno, terminó sancionado Boca, estuvo, yo creo, muy cerca de que no pase nada. Bueno, vamos a escuchar lo que tenían para decir Orión y Osvaldo respecto a lo que dijeron los medios de sus actitudes a la salida del partido. Estoy leyendo muchas cosas, estoy escuchando muchas cosas que están diciendo. La verdad que en este país son todos moralistas, son todos demagogos y todos tienen la solución de todo, pero al final nadie hace nada. Creo que lo pueden corroborar los chicos, o sea Poncio, que Funes Mori y ¿quién más estaba? Craneviter y había uno más. Funes Mori lo nombraste, Bangioni. Bueno, Bangioni. Era Iván Gion. Y nada, le fui a ver cómo estaban porque la verdad que no había visto. Pero cómo estaba y la verdad que sí, estaban todos colorados, estaban todos quemados, tenían los ojos así. Incluso no sé quién se acercó y dijo que iba a decidir el árbitro si se jugaba o no, y yo le dije a Poncio, le dije, creo que lo tienen que decidir ustedes, si ustedes están, los vi que estaban mal, te lo puedo corroborar él, le dije, la decisión tiene que ser de ustedes, si ustedes están tan mal y no pueden seguir, nos jugamos y listo. Me agradeció y ahí me fui para ver cómo estaban, nada más. ¿Por qué se demoraron en la salida? ¿Qué era lo que pasaba que no se entendió mucho? No, nada, absolutamente nada, lo hablábamos entre nosotros, claro. A ver, si nosotros nos íbamos, sí iba a decir que lo dejamos solo en la cancha. Ahora nos quedamos y dicen que no lo acompañamos. Entonces a veces es muy fino el hilo entre una cosa... O sea, lo hicieron por solidaridad con ellos. Entre una cosa y otra. Lo hablábamos entre nosotros en la cancha. ¿Qué hacemos? Nos quedamos, nos vamos. La policía nos daba la garantía para que salgan. Entonces si nosotros salíamos y quedaban los chicos de River. Nosotros, a ver, tanto como River éramos rehenes de una situación que se produjo de afuera. Por eso mismo, como dijo Dani, nos fuimos, nos acercamos, hablamos con Lionel, con Funes Mori, con Craneviter, con Leo. Los que decidían eran ellos. Si ellos estaban bien, jugábamos. Ellos querían jugar igual que nosotros. Pero si no se puede de alguien más, nosotros ¿qué podíamos hacer? La determinación la tenía que tomar, obviamente. Referí. Y bueno, después los tiempos que se tomaron, otro, es otra cuestión que nos excede a nosotros por ahí. Nosotros por ahí creímos hacer eso, lo conveniente. Bueno, después obviamente cada uno opina y cree saber o qué tenía que hacer cada uno en ese instante, ¿no? Bueno, defendiéndose los jugadores de Boca, yo creo que hubo un poco de saña de los medios que estaban desesperados buscando culpables, señalando, ¿no? Y no se miraban un poquito el ombligo y se daban cuenta de que había un problema mucho más profundo que nadie estaba tratando. Incluso hubo denuncias en Twitter, no sé si siguieron el partido en dos pantallas como se hace ahora. Sí. Mucha gente diciendo, X periodista no quiere nombrar a Angelici porque está pago por Macri. Bueno, ese tipo de denuncias, nunca se sabe si son reales o no, pero de hecho en las dos transmisiones no se hablaba del problema de fondo y se intentaba decir, bueno, Boca se formó, Boca no se formó, tiraron adentro de la manga, fuera de la manga, qué pasó, se puede jugar. Y había como una, bah, yo lo viví así, como que se estaba obviando el problema de fondo, que es el problema del fútbol argentino. Creo que en el último año hubo 5 o 6 hechos de violencia que pasaron de fuera de la cancha dentro de la cancha, ¿no? Me acuerdo, cancha San Lorenzo, un línea, sí, recibió un piedrazo. En cancha de en Godoy Cruz Mendoza, cancha con Lanús, que le pegaron a un asistente de Lanús. Muchos hechos llamativos, ¿no? De violencia de afuera hacia adentro. Entonces, bueno, me parece que hay que empezar a pensar un poquitito en este sentido. Alguna vez en el fútbol argentino quizás se va a tomar alguna medida. Hoy no es el día. Hoy seguimos hablando de sanciones deportivas. Si les parece, vamos a escuchar el tema el primer tema de la banda del día. Banda del día es Asian Kung Fu Generation. Tremendo la banda que metimos. Desde Creo que Japón. La conoces vos solo, Pedro. No, es conocida en sus pagos. Está a 12 horas de diferencia de acá. Japonesa la banda. Viene con el primer tema del día, es Riraito. Stein war von seiner Schumme. Radionauta. Dial. Expansivo. La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social. El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En radionauta.com.ar podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los lunes a las 6 de la tarde. Fotografía. A las 8 de la noche. Salsa. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. En la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Desayuno de Campeones. El Deportivo de Radionauta. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. Segundo bloque de Desayuno de Campeones, pasadas las 11:40. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó dentro de la cancha, que fue poco. Fue poco porque se jugaron 45 minutos menos. Pero además fue poco porque la verdad es que la fiesta del fútbol que se esperaba entre los dos mejores equipos de los últimos tiempos, por lo menos los últimos dos años del fútbol argentino, no fue de fuegos artificiales como si fue fuera de la cancha, sino que fue de bajo vuelo, de una partida ajedrecística muy interesante de parte de Gallardo, con pocas luces me parece de parte de Arruabarrena para torcer el rumbo a pesar de tener un plantel muy rico, no solo los 11 que entran a la cancha, sino las variantes que tenía para hacer, pero nunca le pudo torcer el brazo a River, por lo menos hasta los 45 minutos que no se jugaron. Y en esto incluyo el primer partido, el partido por torneo, que lo termina ganando Boca y que creo que fue el que mejor jugó y que fue superior a River, pero donde tampoco fue superior. No fue un claro ganador de ese partido, lo ganó sobre la hora. Sí, me parece que lo de Gallardo fue una clara muestra de que muchas veces hay que, no te digo dejar de lado los ideales, pero sí saber adaptarse, ser pragmático y poder adaptarse a lo que pide el partido. Creo que el primer tiempo de River del jueves en la Bombonera fue casi perfecto, y te digo casi porque no pateó al arco. Claro. Le faltó tal vez... Pero igual insinuó más peligro que Boca, me parece. Sí, pero tapó muy bien a Gago, no dejó recibir nunca cómodo a Carrizo o a Pavón. Osvaldo creo que tuvo una sola que se la inventó él, porque fue una pared muy rápida cerca del área y después terminó pateando a las manos de Barovero. Pero me parece que Gallardo tapando a Gago, que había sido el principal responsable en esos 30 minutos en que Boca fue mejor en el partido del torneo local, fueron la clave para que Boca no pueda generar y River no pase ningún sobresalto. Yo esperaba primeros 10-15 minutos, como suele suceder, el local intentando, metiendo en un arco con la presión de la gente. La verdad, River no sufrió en ningún momento los 45 minutos que se jugaron en la Bombonera. Coincido con esto que dicen completamente de la inteligencia de Gallardo, no solo de ver la situación del partido, sino de ver la situación de los equipos, cómo se viene dando la situación de los dos equipos, donde River ya no es River y donde Boca empieza a ser, cuando no juega contra River, una maquinita. Sí, pasó invicto, hay que acordarse. Entonces, Gallardo pudiendo ver eso y diciendo, vamos a plantearnos un partido defensivo, porque para mí fue un partido defensivo planteado desde el punto de vista de River. Sí, las etiquetas defensivo, ofensivo, quizás no terminan 4-1, de... 4-1, pero... O sea, sí, pero son como etiquetas que hacen generan un análisis demasiado blanco-negro. River fue defensivo, pero digamos en la ida generó muchas situaciones de gol. Entonces, ¿por qué es defensivo un equipo que genera más situaciones de gol que su rival? Que no quiere decir que un equipo defensivo no pueda generar situaciones de gol. Es un equipo defensivo es un equipo que se para atrás, que se ordena atrás. Pero más acciones ofensivas. Y que privilegia el cero en su arco, no resignando un gol propio. Pero River no coincido en la parte de defensivo, porque siempre lo defensivo se lo asocia. Se metió atrás, fue a poner el micro delante del arco. Y la verdad es que el otro día Poncio salió muchas veces a tapar a Gago en tres cuartos de cancha de Boca. River ganó la mitad de cancha. La clave, digamos, como decía el Cholo Simeone, los partidos hoy se ganan en la mitad de la cancha. River se dio cuenta enseguida en el primer partido que había perdido porque había entrado Gago y había agarrado la pelota cuando nadie la agarraba. Lo cual, digamos, es preocupante para... Boca, porque tiene jugadores para agarrar la pelota, ¿no? Pensemos que es un plantel que tiene a Pablo Pérez y a Lodeiro, dos jugadores descomunales, pero bueno, cortaron el circuito de entrada, el primer pase lo taparon a Gago de una manera que no podía clarificar el juego, y desde ahí obligaron a Boca a jugar para atrás, al pelotazo del Cata Díaz. Sí, una imagen reiterada de Gago peleándose con el Cata Díaz porque tiraba pelotazos. ¿Por qué no jugó Lodeiro? Es una de las cuestiones a ver también, ¿no? Bueno, pero venía bien Pablo Pérez, jugó bien, entró bien en el primer clásico, me parece además que quiso armar ese tándem Gago-Meli, entonces terminó eligiendo a los intérpretes, sacando a Lodeiro para no poner Pablo Pérez, Lodeiro, Gago-Meli, que era un despropósito. Sí, fue una apuesta de Arruebarrena que no terminó saliendo bien, porque también si vamos a ponernos en contra de Arruebarrena, podemos decir que lo mejor de Gago se vio cuando tuvo un 5 por detrás, que fue en el caso cuando entró libre, con Cuba. Claro. Pero sí, me parece que también tuvo mucho que ver la inteligencia de Gallardo para plantear el partido. Driussi, que venía siendo un jugador que venía jugando bien los últimos partidos, pero tal vez cuando comenzó el torneo no era una de las principales cartas de River, termina siendo clave. Y lo sostuvo él a pesar de la crisis, porque recordemos que River estuvo a un pasito de estar afuera de la Copa Libertadores, ganó un solo partido. Sí. Y también me parece la apuesta dejando en el banco a Cabenagui, cuando... se creía que era el reemplazante natural de Teo Gutiérrez después de la expulsión en el partido de ida, jugándosela por el Piti Martínez, que no tuvo una buena actuación en los primeros 45 minutos, pero fue inquietante saber que cada vez que recibía la pelota... Son esos jugadores peligrosos, sí. Más allá de que yo he dicho al aire que para mí es un jugador que no es para clásicos, es un jugador livianito, todavía tiene espacio para madurar, acaba de venir de un club de segunda categoría en su momento, a jugar un grande, tiene que... aprender también a llevar la camiseta de River en los partidos importantes y hacerse cargo del equipo, pero sí, es un jugador que genera constantemente la sensación de peligro y Boca del otro lado no la pudo generar esa sensación de peligro con ninguno de sus intérpretes, porque justamente por esto que decimos, ¿no? La partida táctica la ganó, es lo que ganó Gallardo. Por supuesto que en los 45 minutos del final podían llevar 30 pelotas al área en la desesperación y que Boca terminara pasando, ¿no? Eso no lo vamos a saber. Porque además River tampoco generaba situaciones de gol como para liquidar la cuestión, pero la narrativa del partido indicaba que Boca estaba maniatado absolutamente, en mi percepción desde la salida, ¿no? Lo que se veía era Boca saliendo con pelotazos del Cata Díaz, o sea, claro, totalmente en el primer tiempo tres frustrado. Pelotazos del Cata Díaz que eran la salida de Boca, un equipo frustrado, yo vi un equipo frustrado dentro de la cancha. Además, como decíamos la semana pasada, con el equipo pensado para que llegue de la mejor manera este partido, ¿no? Rotando para que lleguen los 11 que Arruebarrena considera titulares al último partido, no al primero o al segundo, sino al último, pensando también que hubo compromisos en el medio por torneo. Y aún así, ¿no? Pensando, bueno, en la Boca, 1-0 se revierte, con Osvaldo, con el peso de Osvaldo en el área, no pasaba nada. No pasó nada. Y estaríamos hablando de supuestos, porque he hablado con hincha de Boca, no, los segundos 45 minutos lo pasábamos por arriba, que lo dábamos vuelta, y he escuchado a hincha de River, no nos patearon al arco y en el segundo tiempo le hacíamos un gol nosotros. Sí, esa es la subjetividad del fútbol, por supuesto. Sí. También, yo creo en este sentido, digamos, si yo tuviera que hacer un pálpito, para mí iba a terminar pasando Boca, porque hay una cuestión de, hay una cuestión psicológica, es una teoría que tengo yo, de que el equipo que va a empatar termina siempre perdiendo. Porque en los últimos 20 minutos te llueven 35 pelotas al área y una rebota, te pega en el culo, qué sé yo. termina yendo adentro. Yo creo que los penales por lo menos iba a terminar llegando. Pero por supuesto que es una especulación que no tiene ningún tipo de sentido ni rigor periodístico de nada, ¿no? No, mi sensación particular era que el partido seguía por cómo, sí, la narrativa como se es venía eso, como dando, decíamos. Seguía igual y no pasaba nada. Y pasaba la narrativa River, es que no pasaba nada y no iba a pasar nada, que River había ganado la pulseada y estaba bien posicionado. Pero bueno, digamos que los últimos 45 minutos en un encuentro copero siempre tienen alguna sorpresa. Podía llegar a pasar Boca, podía llegar a pasar River. Terminó ganando River finalmente. En el escritorio, 4-0 dentro de la cancha. 4-0. Porque hoy a la mañana publicó Conmebol el resultado final. 1-0 partido de ida, 3-0 la revancha en la Bombonera. Histórica goleada de River a Boca. Por supuesto que una vez que se esclarezca el humo del gas pimienta, se va a volver a chicanear, ¿no? El hincha de Boca con el hincha de River. Abandonaste, ganaste en el escritorio, en el 2000, en el 2004 te dejé afuera dentro de la cancha, vos me dejaste afuera de la cancha, tirás gas pimienta porque tenés miedo, ¿no? Eso es lo que llamamos el folclore del fútbol en Argentina, que incluye a un intendente de la ciudad gritando que el equipo rival tiene miedo, porque estamos acostumbrados a vivir así, qué sé yo, no sé. No, y, la foto hoy en época de redes sociales, la foto de los jugadores de River en el vestuario haciendo dos. Exactamente. Dos, ¿no? Veces te dejamos afuera en seis meses. Qué sé yo, son cosas que uno no termina de entender. Llámense a silencio, un rato, entrenen. Pero bueno, muchos medios alrededor también, ¿no? Los jugadores de Boca también dijeron sus cositas fuera de lugar. No se puede vivir de otra manera el fútbol en Argentina. A veces nos gusta. Pensé que en este caso nadie está contento. Y lo peor de todo es que va a seguir pasando porque, como decíamos en el primer bloque, la sanción no sanciona nada, ¿no? No sanciona ni lo deportivo, ni sanciona el problema de fondo de la barra brava que se viene viviendo en Argentina hace cuánto tiempo ya, y pensar que no tenemos hinchas visitantes, ¿no? Exacto. Bueno, vamos al segundo tema de la banda del día, porque nos estamos quedando sin tiempo y todavía tenemos que hablar de la muerte de Manuel Ortega. Vamos a dejar un apéndice para el final. El jugador que hizo suspender el fútbol y que no hizo, como en este caso de la barra brava, no pudo con el Boca River. Exactamente, no pudo con el Boca River, que terminó tapando todo. Vamos a escuchar el segundo tema de la banda del día entonces, se llama Machi Made. Y calor. 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Noticias deportivas en Radio Nauta. Torneo de los 30 equipos. La AFA proyecta bajar la cantidad de descensos para junio del 2016. En vez de 3, será 1. Copa Libertadores. Tras la sanción y clasificación de River a cuartos de final, este jueves se enfrentará ante Cruzeiro en el Monumental por el partido de ida. Liga BBVA. Barcelona campeón. El equipo de Messi se quedó con el título tras vencer al Atlético de Madrid por 1-0 con gol de la Pulga. Final de la Copa de Europa de baloncesto. El Real Madrid se quedó con la Copa tras vencer a Olympiacos por 78-59. El argentino Andrés Nocioni fue reconocido como el jugador más valioso. Vamos con el último tema del día. Rupu Rupu. Tomorrow night. Nos hemos quedado con muy poquitito tiempo para hablar de Manuel Ortega por este tema del superclásico que también nos fagocitó el programa a nosotros. Pero bueno, vamos a hablar un ratito, si les parece, de Emmanuel Ortega, el jugador del ascenso que chocó su cabeza contra un muro que había a un metro del lateral y terminó muriendo la semana pasada, provocando la suspensión del fútbol y nada más, porque no se utilizó la semana de luto para ir a revisar las canchas del ascenso, decir, bueno, acá hay una pared, no puede haber una pared acá, esto hay que poner una protección, sino que simplemente fue una medida casi administrativa de decir, bueno, por respeto al jugador no se va a jugar a la pelota, pero nada más. A mí me dio sensación, por lo menos. Sí, lo que hablábamos del respeto parcial, porque con la excusa de que el Boca-River era bajo la órbita de la Conmebol, claro, se terminó jugó igual jugando el mismo, ese día. Mismo día. Así que encima resulta paradójico justamente el escándalo del Boca-River, el fallecimiento de este jugador, de Manuel Ortega, el día del futbolista. Terminó siendo una cuestión. Un reflejo quizás de lo que es el fútbol en Argentina, ¿no? Así celebramos el día del futbolista en Argentina, podría decir irónicamente, ¿no? Porque con un partido, un superclásico, es supuestamente la fiesta más grande del fútbol suspendida, con un jugador muerto, producto de las condiciones muy malas que hay en las canchas de profesionales, porque son equipos profesionales, pero de lo que es el ascenso. Bueno, Manuel Ortega sufrió las consecuencias, un pobre pibe que además amaba lo que hacía, se hizo viral lo que había publicado en Facebook. Es un accidente, sí, porque está jugando al fútbol, digamos, en España. A Palermo se le rompió una pierna porque se le cayó un paredón. Sí. Puede pasarle a cualquiera, pero da la sensación de que cuando pasa en Argentina no es una casualidad, no es azar. Pasa por un montón de condiciones que permitieron que haya una pared a un metro de un lateral y que nunca se haya dicho nada. Yo tengo una pregunta. ¿Se va a volver a jugar en ese estadio igual? O sea, ya está, suspendemos una fecha y la fecha que viene volvemos a jugar en este estadio. ¿Cómo vas a trabar una pelota a un metro del paredón ese? Y ahora, ¿vos como jugador? Ahora con mucho cuidado, con mucho más cuidado van a ir, supongo, ¿no? Se hablaba de que iba a haber una inspección general en todas las canchas del ascenso, pero no en esta semana. No sucedió todavía y creo que si sucede se quedaría sin fútbol de ascenso la Argentina. No se puede jugar ninguna cancha. El 85% de las canchas debe estar en malas condiciones o no debe cumplir alguno de los requisitos estipulados por FIFA para que se pueda jugar un partido de fútbol. Sí, hay condiciones, como que siempre hablamos, hay condiciones profundas, ¿no? Es un país donde no abunda la riqueza, menos en estos clubes que son, como todos los clubes de fútbol argentino, asociaciones civiles sin fines de lucro. Por lo tanto, un club del ascenso vive de las entradas que vende, un poco de las camisetas, algo que puede llegar de la televisación. No es suficiente para que todos tengan estadios modelo, pero bueno, medidas mínimas, ¿no? Empezar a decir, en lugar de intentar habilitar estadios cada vez más grandes, como sucede, ¿no? Bueno, no. Pongo una tribuna acá, entra más gente porque se está atrás de esa recaudación, de ampliar la recaudación. En lugar de eso, obligar a los clubes a que primero tengan que tener sus canchas en condiciones, accesos también, ¿no? Se habla muchas veces, mucha gente en el fútbol, en la historia del argentino, ha muerto atrapada en los accesos. Sí. Mejorar los accesos a la cancha, mejorar las salidas. Y después empezar a pensar en, bueno, te pongo una tribuna acá, una tribuna allá, una platea acá, una platea allá. Pienso también en la cancha incluso de Gimnasia, ¿no? Que se está construyendo en el Bosque, están levantando una platea. Una cancha de accesos muy abiertos, donde puede pasar cualquier cosa. Bueno, una cancha que históricamente ha tenido el alambrado pegado al lateral, que siempre también es peligroso por la interacción con la tribuna. Lo mismo sucedía en 1:57, ¿no? Yo recuerdo de muy chico ir al alambrado a putear a un jugador y había gente que hacía cosas peores. Todas estas cosas se tienen que empezar a tener en cuenta. Pero bueno, por supuesto es muy difícil ir a decirle a un club del ascenso, de la C o de la B, mirá, sí o sí tenés que hacer tal cosa porque si no, no vas a poder jugar, porque no están los fondos, no existe la manera de financiarlo. Sí, sí, me parece una solución, como hablábamos, utópica, también de la, ¿no?, violencia, me parece que es una cuestión que va a llevar muchos años en la Argentina y es muy complicado. Sí, quizás, no, desde acá siempre es fácil, pero quizás son hechos que dicen, bueno, va a llevar mucho tiempo, hay que hacer un plan integral que permita que los clubes del ascenso, aún los que no tienen dinero, puedan dar su cancha en condiciones. Y bueno, y si no es este el momento para empezar, ¿cuándo es, no? A uno le queda esa sensación de que no pasa nada, o de que todo pasa. Que no es una sensación. Puede ser que no sea una sensación. Desde acá, como dije recién, es sencillo hablar, pero bueno, le da la sensación a uno de que ese no pasa nada tiene que ver con dirigentes que no están dispuestos a ceder ciertas cuestiones y por esta lucha de poder, por estas luchas políticas, finalmente termina no pasando nada, y no quizás por una falta de voluntad de los propios clubes o de los propios hinchas de los clubes, que bueno, quizás sí son las víctimas, ¿no?, en el fútbol argentino, que es cada vez peor y cada vez más violento. Sí. Bueno, hemos llegado al final del día, ¿no? 12 y 5, nos pasamos un poquitito. La gente tiene hambre, se van a comer los micrófonos los chicos acá. Fer afuera, Pana también. Les agradecemos a todos habernos sintonizado. Les mandamos un saludo a Santiago, que no pudo estar hoy con nosotros. Que para mí no vino acá porque tenía miedo de que se equivocó en muchos nombres. La apuesta que habíamos hecho el lunes pasado, sí. Erró más de 4 nombres. Había una apuesta de facturas que adeuda, sí, por ende. Así que el lunes que viene lo esperamos. El lunes va a ser un desayuno real de campeones con medialunas de la París, me dijeron. Perfecto. Mandamos un saludo a todos. Hasta el próximo lunes con Desayuno de Campeones. By the color of his skin, the mystic.